sacarme de mi hogar. No tenía ningún vicio, no tenía ningún vicio. Yo no sabía tomar, pero un día un mal amigo me invitó a tomar a un bar. Ese día lo maldigo, si no saben por qué digo, ya se los voy a contar. Allí, adentro de ese bar, encontré una mujer y me destrozó con su mirar. Allí, adentro de ese bar, de esa mujer me enamoré y me olvidé de mi hogar. Pero hoy que ella se ha ido, y ya no sé dónde estará. Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando. Soy un borracho perdido. Muy tranquilo, responsable de mi hogar. No tenía ningún vicio, no tenía ningún vicio. Yo no sabía tomar, pero un día un mal amigo me invitó a tomar a un bar. Ese día lo maldigo, si no saben por qué digo, ya se los voy a contar. Allí, adentro de ese bar, encontré a una mujer y me destrozó con su mirar. Allí, adentro de ese bar, de esa mujer me enamoré y me olvidé de mi hogar. Vivo tomando. Soy un borracho perdido. Por eso vivo tomando. Soy un borracho perdido. Por eso vivo tomando.